dormir. Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir. Tanta pasión, tanto amor, nunca se podrá repetir. ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí. ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí. Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti. Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti. Ay, me da penita de amor. Ay, estoy llorando por vos. Por ti.